Seguimos en Tarde para Excusas y pasamos a dar cuenta de un ataque lesbofóbico a una compañera de radio La Tribu. Esta es la tercera vez que sufre estas agresiones. La compañera Sofía, que viene siendo agredida ya varias veces en muy pocos meses por su orientación sexual. Para tener todos los detalles de lo que es este comunicado que desde FM La Tribu están difundiendo, que compañeras y compañeros radialistas, estamos en comunicación con Paula para que nos cuente bien de qué se trata este nuevo hecho de violencia que sufrió esta compañera desde La Tribu. Paula, muy buenas tardes. Aquí Marina y Claudio te saludamos en De la Azotea. Hola, buenas tardes. Gracias por llamar y un saludo para toda La Azotea. La verdad que es... da pena tenernos que comunicar por estas cosas, pero también es muy, muy necesario, creo, que hablemos de estos temas, que esto no se naturalice en este tipo de violencias. Sí, como bien dicen, o sea, sacamos un comunicado público después de el tercer ataque de unos pibes de ahí, del barrio de Almagro. Ustedes son de ahí, Mar del Plata es una ciudad grande y también sufre bastante estas cuestiones de discriminación, de no aceptación. Sofi es lesbiana, es estas lesbianas masculinas, si querés, estas tortas así, como que no da con el estereotipo así de una chica, y eso hace como, no sé, amenazar a estos pibes de ahí, del barrio, que la agreden, le pegan, le dicen cosas de eso, como lesbiana de mierda. La última oportunidad fue saliendo del subte, la agarraron del brazo, ella no gritó porque le dio realmente mucho miedo, y eso es como que la agreden y le dicen también que saben que habían que hicimos la denuncia, porque en las tres veces que sucedió se hizo todas las cuestiones que hay que hacer, ¿no? Ir al hospital, ir a la comisaría, ir a la unidad fiscal en cuestiones de género. Y también el comunicado público tiene que ver con eso, ¿no? Del poco accionar, de que no se unifican las causas, que hay un ataque a una misma compañera en el mismo barrio, con diferencias de meses, y no se unifica que se trata de lo mismo. Entonces también como que, no sé, nosotros desde radios comunitarias como las que somos sabemos, o sea, ¿qué respuesta podemos encontrar? No podemos poner toda la fuerza en encontrar la respuesta en lo institucional, pero también eso es una violencia institucional, que no se hagan cargo y que se demore esta investigación y no se tome cartas en el asunto, ¿no? Estamos hablando con Paula, integrante de FM La Tribu, que está visibilizando este tercer ataque a una chica por su disidencia sexual. Pareciera que en el marco de toda una corriente de reivindicaciones desde el feminismo, desde los colectivos LGBTQ también logrados por las distintas normativas que ya son de público conocimiento, pareciera que estos hechos parecieran cada vez menores, pero bueno, aquí coincidentemente tres veces le tocó a esta compañera. Pero Paula, también preguntarte, en el marco de un concepto que también se viene hablando ya hace un tiempo, que es esta justicia heteropatriarcal, ¿no? Porque en una de las instancias donde Sofía va a hacer la denuncia, la tienen esperando varias horas y ella como que se cansa y se va, ¿no? Y finalmente, en uno de estos ataques, no pudo hacer la denuncia. Digo, preguntarle también en ese sentido alguna reflexión. Sí, esto es, creo que común a un montón de eso. Bueno, en este caso es una lesbiana, pero muchas mujeres que sufren violencia llegan a la comisaría y las hacen esperar y no les toman la denuncia. Esta práctica sigue siendo habitual. Entonces, también denunciar eso, que sí, fue, encontró un patrullero, la llevaron a una comisaría y esto nos pasa. Y también como colectivo LGTB, también tenemos que estar alertas en que, o sea, obviamente que lo primero que vamos a hacer es, bueno, vamos a la comisaría, pero eso, nuestros cuerpos, nuestras disidencias también no son aceptadas por la fuerza represiva. Entonces, también no es, por eso también fuimos a la unidad fiscal a hacer también las denuncias y todo, ¿no? Por eso te hablaba de esto, de la violencia institucional que se recibe cuando uno quiere eso, denunciar o marcar. Pero también yo quiero hacer como una reflexión sobre también, nada, lo más cotidiano, fue a las 6 de la tarde en la avenida Corrientes, que es una avenida muy, muy grande, y tampoco eso, los vecinos, las vecinas, tampoco es que hubo ahí algo que parara ese ataque, ¿no? Hay como una cosa de este no te metas o esto que cada uno anda con su celular y no levanta la vista para adelante, ¿no? También preguntarte, Paula, por lo que es la participación de esta compañera en lo que es la actividad específica del Bar La Tribu. ¿Consideran que, no sé, se va a tomar un tiempo o dejar de hacer esas actividades? ¿Cómo, digamos, desde aquí en adelante? Mira, ella está eso, muy asustada. Ella no está viniendo ahora diariamente a la radio. Y ustedes saben, como nosotros, lo importante que es para nosotros participar en un espacio como son nuestras radios comunitarias, ¿no? Ahora, o sea, como las otras veces también estuvo un tiempo sin venir, pero después comenzó a venir, hubo también como toda una red de solidaridad, de acompañarla, de, pero bueno, pero esto cuando pasa el tiempo dijimos, bueno, nada, y, pero vuelve a pasar, o sea, la vuelven a buscar, así que ella participa ahí en la parte de territorio, que es el bar de la tribu, el auditorio, donde hay siempre actividades, hay presentaciones de libros, hay proyecciones, así que bueno, ahora está creada esta red, que vamos a ver cómo continúa, pero bueno, sí fue toda una decisión desde el colectivo hacer esta denuncia para que se hablen de estos temas, y esto que vos nombrabas, ¿no? Como que el gran avance, porque sí tenemos ley de identidad de género, sí estamos en estos momentos debatiendo sobre la autonomía de nuestros cuerpos con el tema del aborto, pero parece que cuando el movimiento avanza hay este tipo de reacciones, ¿no? Paula, ustedes en el comunicado también mencionaban la respuesta, o en realidad mejor dicho, la falta de respuesta del gobierno de la ciudad al la posibilidad de acceder a las cámaras de seguridad que podrían, gracias a eso, podrían llegar a identificar a los agresores. ¿Cómo fue la respuesta por parte del gobierno de la ciudad? ¿Se dio las cámaras, las imágenes? Sí, es esto que no, o sea, como que parece que las cámaras hay que pedir la autorización a la policía y la policía es la que no está dando respuesta. Mirá que se fue a hablar hasta con los mismos comerciantes para decirle, bueno, pero no nos podés mostrar las cámaras de tal hora, y no, porque parece que es eso, como que hay que esperar que la policía lo haga, pero en este caso, esta fuerza de seguridad ahí en el barrio de Almagro no se está moviendo mucho. Estamos hablando con Paula en el marco de lo que es este tercer ataque que sufrió una integrante de FM La Tribu en general, pero no solamente la convocamos acá a nuestra compañera en el marco de una radio conocida, una radio integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, porque también nuestra intención en la jornada de hoy era dar cuenta de lo que era este anuncio del juicio a Mariana, en el marco de lo que era también esa instancia de por besar a su compañera en el espera de un espacio público, como puede ser el subte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también, ¿no?, como toda una seguidilla de persecuciones para con las personas disidentes en el marco de sus elecciones particulares de sexualidad, y ni más ni menos. Por eso digo, también teníamos como esta agenda para la jornada de hoy, por eso aprovechábamos y también comenzábamos este tarde para excusas contactándonos con Paula. Paula, también pasando ya a lo que tiene que ver con el día a día de la tribu, más allá de que específicamente acá estas acciones están motivadas, si se quiere, y con las comillas del caso, por supuesto, por su disidencia sexual, pero desde la tribu lo interpretan como una suerte de ensañamiento para con esta integrante por ser parte de la tribu o solamente por su disidencia. Mirá, no lo podemos descartar, ¿no? O sea, todos los ataques fueron cerquita, muy cerca de la radio, y estamos en unos momentos donde, o sea, recrudecen como estos discursos así más fundamentalistas. O sea, y sí, es integrante de nuestro colectivo, y somos un colectivo que denunciamos un montón de estas cosas. Justamente en el lanzamiento de la programación de este año hicimos toda una campaña gráfica con palabras como torta, puto, terrorista, hippie y abajo la tribu, ¿no? Como todos estos motes que los resignificamos y decimos, sí, somos tortas, somos putos, somos terroristas. También habían puesto uno que era bolche, ¿no? También habían puesto ahí. Bolche. Habían puesto ahí también bolche, para visibilizar. Sí, no me los acordaba a todos. Bueno, Pablo, te agradecemos el contacto y sin dudas esperamos que de aquí en adelante sea por una temática más grata y que esté vinculada a la comunicación, sí, o alguna acción de los medios alternativos. Sí, sumar a esto también, si quieren, que yo estoy justamente eso, como que estoy muy involucrada porque estoy cubriendo también otra cosa que está sucediendo justamente para interpelar a la justicia patriarcal. Estoy siguiendo el juicio por el travesticidio de Diana Sacayán, una activista social travesti, que fue un crimen de odio, un ensañamiento terrible, y entonces estamos queriendo que en la justicia se hable de travesticidio, se hablen de las cuestiones de género, que es muy, muy importante. Entonces, para no llegar a esto, porque bueno, acá la agredieron a la compañera, pero sucede esto, ¿no? Que terminan como asesinando a personas así, con odio por esta sociedad que cada vez es no acepta ser más libre y que cada uno pueda ser quien quiera ser, ¿no? Sí, como también una de las consignas que desde los distintos sectores del feminismo reivindican y reiteran, ¿no? Los hijos sanos del patriarcado no quieren perder sus privilegios y por eso dan estas muestras violentas. Paula, te agradecemos el contacto y obviamente de aquí toda la solidaridad para con la compañera y con todo el colectivo La Tribu. Bueno, muchas gracias y un abrazo muy enorme para ustedes.